planeado morirme desangrado y no, oh, oh. No me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. A la vuelta de la música. A la vuelta de la música. Canciones a la hora de la merienda. Canciones a la hora. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo mientras. Escuchamos en esta primera entrega de la de A la Vuelta de la Música a Wos la canción Arrancámelo. Las ganas de cruzar, las ganas de conocer. Continuamos dando las vueltas. Les recuerdo que A la Vuelta de la Música es un programa nuevo dentro de la grilla de la radio cooperativa Indie Rock 104.7. Nos pueden escuchar los jueves a partir de las 17:30 para comunicarse a estos. Para comunicarse, mensajes o pedidos lo deben hacer al 2983-542913. En Instagram nos encuentran como @fmindierock. Ahora. Mensajes primeros, mensajes para la vuelta. Mucha suerte, Javierita, con ese programa que te vas a proponer hacer. Te va a salir hermoso porque vos sos una nena muy inteligente. Me parece que te veo. Que te va a salir el programa precioso y así lo desea la abuelita y el tío. Te queremos mucho, mucho. Besitos, mi amor, para papi también. ¡Qué bonito, hermoso! Felicitaciones, Javiera. Hermosa. Hola, Javi de mi corazón. Pomponcito de los abuelos. Yo ya tengo preparada la radio fuerte para escuchar tu programa, así que muchos éxitos y te abrazamos fuerte, fuerte. Chao, hermosa. Felicitaciones, Javi, soy Rafa. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Felicitaciones, Javi, soy Rafa. Muchas gracias por los mensajes, me hacen muy feliz. Recordarles que estamos en este programa de A la Vuelta de la Música. Mi nombre es Javiera, en la operación técnica Diego Indi. Y vamos a escuchar la segunda y anteúltima canción de A la Vuelta. Ella es Dua Lipa. La canción Estoy Levitando. Billboard, baby, do a leap and make them dance when they come on. Everybody looking for a dance floor to run on. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop. This ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you. You want me, I want you baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got you. A la vuelta de la música. A la vuelta de la música. Canciones a la hora de la merienda. Canciones a la hora de la merienda. A la vuelta de la música. A la vuelta de la música. Canciones a la hora de la merienda. Canciones a la hora de la merienda. Bloque de despedida. Pasaba Dua Lipa con su canción Estoy Levitando. Tenemos más mensajes. Hola Javiera, felicitaciones, una belleza lo que estás haciendo. Te queremos mucho y te estamos escuchando. Un beso inmenso, inmenso, inmenso para vos y para papá. Chao Javi, hermoso lo que estás haciendo, ¿eh? Te felicitamos. Felicitaciones Javiera, muy buena tu presentación en el programa, me encantó el primer tema. Muchos éxitos, sobrinita. Hola Gerulli, felicitaciones, qué programa hermoso. Un abrazo grande, un beso del abuelo. Te quiero mucho, mucho. Saludos para vos, abrazo grande para papi y también para mami. Que tengas un lindo programa y que sea por mucho tiempo. Me resta agradecerles por los mensajes. Saludos, nos reencontraremos dentro de 7 días en esta misma radio. Que tengan una hermosa semana y nos vamos dando otra vuelta a la música. Y cerramos con Shakira. Salpique. Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona. Javi, yo soy tu compañera Sofi. Más que nada, bueno, ya me conoces vos. Poné un tema que a vos más te guste. Javi, hermosa, me encanta tu programa, lo que estuve escuchando. Me encanta también que te diviertas haciendo radio y me llena de orgullo tenerte de compañera de trabajo. Te mando un abrazo enorme, muchos éxitos. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de